Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19:30 se presentará el concierto Navidad Musical a cargo del Ensamble de Guitarras de Quito y la Escuela Lírica en el auditorio de la Estación del Ferrocarril en Quito. Se interpretarán canciones como No sé, niño hermoso, Ya viene el niñito, Noche de paz, Tolite hostias o Magnum Mysterium, entre otras. Internacionales. Caracas. La Orquesta Sinfónica Juvenil Francisco de Miranda cerró el homenaje al Libertador Simón Bolívar que se realizó esta semana con la interpretación de las canciones tradicionales Alma Llanera y Venezuela en el Panteón Nacional en Caracas. La interpretación de las obras musicales estuvo acompañada por la Coral Nacional Juvenil Simón Bolívar a propósito de cumplirse los 184 años de la muerte de Bolívar, ocurrida el 17 de diciembre de 1830, según informó la Agencia Venezolana de Noticias. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.